esta Semana Estatal del Emprendedor habla de eso, de todas las herramientas, apoyos, todo lo que existe hoy en día para que ustedes jóvenes emprendan sus negocios. No hay que tenerles temor, hay que nomás pensarlo y hay que emprender algo. Los países más avanzados del mundo sientan sus bases económicas en negocios micros, pequeños y medianos, pero sobre todo en el emprendimiento nuevo. El gobernador Quirino Ordaz-Coppel nos ha dado una instrucción muy importante al gabinete, que lo acompañamos a partir de enero. No hagan ya nada más lo ordinario, hagan lo extraordinario. Y hay que hacer con más, con menos recursos. Y esa capacidad la tenemos para lograr.